Si ahora te apetece volver a recordar aquellas canciones que te hicieron soñar, vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, con Vicente Armentosa, Movida Valenciana. Entramos, amigos, en la segunda hora de programa, una hora en la que la responsabilidad musical ya no depende de nosotros, sino de nuestro invitado especial. Y puede ser, y estoy convencido que así va a ser, un programa muy emocionante. Para mí, desde luego, lo es. Y a nivel personal, porque resulta que la persona que tengo delante, en cuestión de poco tiempo, pues se ha convertido pues en una de las personas que ha calado de manera más fuerte en mi vida, importante. A nivel personal, porque ha pasado a formar parte de mi nómina de amigos. Gracias a Enrique Ginés. Una vez más, gracias a Enrique. Porque era amigo de Enrique, pertenece a esa denominada, la hemos bautizado así, Peña Damix del Pi de Castellar. Fantástica gente que en torno a una excusa gastronómica, pues desarrollan su amistad y a nosotros pues nos dejan ir de vez en cuando. Ahí se suma también Emilio Solo, el tío Fredo ha venido algunas veces también, Ángel Bellido. Lo pasamos, es una delicia cada vez que nos juntamos con estos amigos de Castellar. Pero a nivel profesional es una eminencia médica del que los valencianos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Toda su familia, por cierto, es familia de nuestro compañero Leo Marín, de aquí de la radio. Es una familia de galenos. Y con un currículum impresionante. Y yo os anunciaba esta semana que nuestro invitado iba a ser don Alfredo Perales Marín, que en un término técnico, él nos dice que es jefe de servicios de obstetricia del Hospital La Fe de Valencia. Y yo, en un término más coloquial para que lo entendáis, pues es el jefe de los partos, ya no de maternidad, ¿no? De los propios partos, entiendo. Y por eso os decía que de manera directa o indirecta, pues nuestra vida ha dependido de él. Por sus manos o por las manos de su equipo, cientos y cientos y cientos de personas estamos en este mundo. Y yo os decía que ha sido una persona clave porque ahora os hablo como padre. Qué tranquilidad me dio pues que él estuviera al tanto del parto de mi hija y pendiente de mi mujer. Mira, me estoy emocionando porque te sientes tan inútil como padre al ver que tu mujer va a hacer probablemente el mayor sacrificio de su vida. Un dolor que se convierte en placer que solo ellas pueden explicar y tú no puedes hacer nada más que coger la mano y estar a su lado. Pero saber que están... Mira, estoy emocionado. Saber que están estos médicos pendientes de que esa vida pueda empezar a llorar y esos llantos, que ningún llanto suena mejor que el de a los 30 segundos o 40 segundos de nacer. Bueno, vamos a empezar a conocer a don Alfredo Perales Marín. Bienvenido a Movida Valenciana. Muchas gracias, Vicente. Buenos días. Estoy emocionado porque recuerdo lo que hiciste. Y es que esto que te está pasando lo vivirás continuamente. Irán los padres a decirte muchas gracias por los servicios prestados, ¿no? Hombre, la verdad es que es una situación muy hermosa, realmente, muy gratificante, donde después realmente, uno, lo que tú has trasladado, la dificultad, el miedo a lo desconocido, el momento tan importante de ser padres, realmente, yo he visto gente que no lo esperaba, ponerse a llorar, padres que se han puesto a llorar cuando han visto nacer a su hijo. Realmente, yo pensaba que era gente más fría porque los conocía en otro ámbito y realmente ese momento donde uno, en fin, asume que lo que ve es aquello que se dice carne de su carne. Realmente es un momento sobrecogedor. Y desde luego la madre está en una situación donde efectivamente va a una situación, va a un proceso donde se le han contado muchas cosas y tiene realmente ciertas prevenciones, por no decir miedos realmente, ¿eh? Pero que, bueno, con la ayuda de todos, ahí tenemos un equipo sensacional de matronas, auxiliares, por supuesto, nosotros también los médicos, etcétera, que estamos en todo momento al tanto y al cuidado de la madre y de sus hijos, evidentemente. También de algún padre, ¿eh? Porque algún padre con la emoción se nos ha desmayado. Esto también ha pasado, ¿eh? Bueno, cuántas cosas he dicho en un momento, ¿no? Pero habrás perdido la cuenta de alumbramientos que has asistido, ¿no? En tu vida, en tu carrera, ¿no? La verdad es que una barbaridad. Al principio los contaba, al principio, pero poquito, ¿eh? Esto me duró muy poco tiempo. Esto fue el primer año, porque claro, yo hice ya la residencia en la FEB, bueno, entré de interno. Y recuerdo que un día, cuando me despedía para entrar a la categoría superior, que era residente de la maternidad, hice, creo que fueron 12 partos. Es que en ese momento se hacían una barbaridad de partos. Al año se hacían 11 o 12 mil partos. Ahora estamos en torno a 5.000 partos anuales, que tampoco es moco de pavo. Sí, sí. Yo esta mañana, antes de venir, y sabiendo que te iba a entrevistar, pensaba en lo que avanza la medicina, pero es escalofriante pensar que mis padres, no hace tantos años, nacieron en su casa particular. Lo de nacer en los hospitales es relativamente reciente, ¿no? Bueno, pensemos, por ejemplo, claro, aquí antes también teníamos el clínico, teníamos el hospital general, el provincial, habían otros sitios donde se podía ir a parir, pero la mayor parte, la cigüeña, pero habían sitios... Yo nací en la cigüeña. Yo, sin embargo, nací en mi casa. Por cierto, que el médico llegó tarde. Que era mi tío. Por cierto, que el médico llegó tarde. Pero bueno, en fin, aquí estamos todos. Sí, y bien, sí. Eso quiere decir que la naturaleza, afortunadamente, es muy sabia. A mí me contaron hace poco una vecina de mi barrio que ahora ella es muy bajita. De estatura, sí. Pero cuando nació, no sé qué me contó, que nació mucho antes de lo previsto, entonces se nacía en las... Y la metieron en una caja de zapatos entre algodones y salió adelante. Historias de estas te habrán contado también. Cierto, tienes razón, porque es que, claro, antiguamente no habían los adelantos. La medicina, como muchas cosas en esta vida, ha adelantado una auténtica barbaridad. Y en un momento determinado, los niños que eran muy pequeñitos, los que eran prematuros realmente, se esperaba poco de ellos, había poca cosa que hacer más que esperar a ver qué pasaba. Si hacían aquello que se dice por vivir. Realmente, y a veces pues la gente los ponía en una cajita de zapatos. Es que en la actualidad hay niños que nacen en nuestro hospital, por ejemplo, que pesan 500 y 600 gramos y salen hacia adelante. Hay que ser cautelosos, porque estas son situaciones realmente de riesgo y de peligro. Quiero decir, cuando tú naces mucho antes de lo que toca, tienes más probabilidad de poder morirte o tener secuelas, etcétera. Pero, en fin, evidentemente lo ideal es nacer cuando toca, a cada uno cuando le toca. Pero antiguamente, efectivamente, los medios que tenemos hoy en día, digamos, para evitar los problemas, que los niños solían morirse de problemas respiratorios o hacer secuelas neurológicas, hoy en día tenemos una serie de armas, de terapéuticas, tanto los obstetras como los pediatras, que evidentemente hayan adelantado una auténtica barbaridad, con sus incubadoras y todos sus sistemas de respiración actualmente, etcétera, que, en fin, ha hecho que cada vez el nacer, incluso antes de tiempo, pues no tenga evidentemente los peligros. Hemos adelantado muchísimo y lo que se llama el morirse o el enfermar sea más difícil. Decía que sois una familia de galenos, ¿no? Bueno, en realidad, en mi casa, por ejemplo, somos cinco hermanos, o éramos cinco hermanos, éramos cuatro médicos y una enfermera. Mi padre era médico, mi abuelo era médico, el hermano de mi bisabuelo era médico, y hacia atrás encontré en un momento un papel de 1700 y pico, donde era, pues, lo que venía a ser practicante o algo así, semejante. Pero bueno, mis tíos son farmacéuticos, pero otros tíos han sido médicos concretamente, o primos hermanos que también son médicos. En fin, la verdad es que somos una familia en este respecto bastante aburrida. Nos reunimos y acabamos hablando prácticamente de medicina y poco más. Y en un momento dado entiendo que la vocación es fundamental en un médico. Lo de especializarse en... ¿Siempre se ha llamado así, obstetricia? Sí, obstetricia y ginecología. ¿Esto es porque realmente quieres contribuir a la vida o simplemente fue casualidad que te dedicaste? En realidad fue casualidad. Yo no tuve una vocación excesivamente definida para el médico, para ser médico. Quiero decir, he vivido un ambiente de médicos, evidentemente. De hecho, un hijo mío es médico y otro es psicólogo. Quiero decir, nos dedicamos a la salud, a los cuidadores de la salud. Entonces, estás en un ambiente donde es tu medio natural y te decantas por la medicina, y en un momento determinado tuve la suerte de entrar en concreto a la FE y rotar por varios servicios. Y allí, pues, coincidí con excelentes profesionales en todos los ámbitos, pero el que, digamos, el que más me atrajo realmente, porque me di cuenta que podía hacer una buena labor, aprender lo que se llamaba un oficio, y me impregnó de, y el estudiar concretamente una especialidad, vi que realmente podía desarrollarlo mucho y muy bien dentro del mundo de la obstetricia y ginecología, y vi que era una cosa que con la cual yo me comunicaba muy bien. Entonces, todos esos factores concretamente, y encontrar también a lo que se llama un maestro. Yo hubo una persona que se llama el profesor Juan José Parrilla, que fue la persona, digamos, que más influyó para yo en la, tomar mi decisión de hacerme ginecólogo, obstetraginecólogo realmente. ¿Hoy en día aún puede haber algo que te sorprenda en tu campo? Siempre aprende uno. O sea, uno vive muchas situaciones, o sea, diferentes. Un parto no, por muchos que lleves cientos y cientos, no deja, no puede ser mecánico, hay que estar... Siempre hay que estar en guardia, porque uno no sabe dónde va a saltar, por decirlo así, la liebre, realmente. Uno tiene que estar, debe ser muy cuidadoso, muy meticuloso, etcétera, etcétera. Y aunque afortunadamente la mayor parte de las situaciones no presentan complicaciones, pero sí, nosotros en la obstetricia, nosotros cuidamos desde el embarazo desde su comienzo hasta el final. Y resulta que tenemos situaciones donde antes las ignorábamos. Solamente pensar, y tú lo habrás vivido, en las ecografías de tu hijo, cuando le hacíamos ecografías a tu mujer, realmente. Yo, al principio, cuando estudiaba la carrera, eso prácticamente no existía, la ecografía. Vaya. Y al principio se veían solamente dos rayitas, como si fueran dos palotes, y decían, bueno, pues esto es la cabeza. A hoy, te coges y haces ecografías en 4D, donde ves... Se ve hasta el rostro. Se ve el rostro, efectivamente. Ves el corazón, ves todas las estructuras, y puedes ver con un lujo de detalles realmente importantísimo, y cosas que a veces vemos y no sabemos exactamente qué acaba siendo lo que estamos viendo, y pedimos ayuda a otros especialistas, a los radiólogos, por ejemplo, con resonancias magnéticas, etcétera, en situaciones que son un poco extrañas. En fin, no tenemos oportunidad, digamos, para el relajo. Yo, vamos a empezar a escuchar tu selección de canciones, pero permíteme ya esta última anécdota, que es que me apetece contar como homenaje a la labor que realizáis, y estoy seguro que muchos padres van a empatizar conmigo. En el momento del parto, en la sala ya de paritorio, en ese momento, además era un viernes, casi a las 2 de la mañana, yo conté hasta 13 personas dentro de la sala, entre matronas, no sé, enfermeras, el propio médico, 13, yo digo... Digo, me parece increíble que estén todos aquí pendientes de... Y me sentía muy respaldado. Nació Lidia, la llevaron enseguida a esa cuna donde las lavan, ¿no? Y salen los primeros lloros. Y al rato fue cuando el médico me dijo... Venía con doble vuelta de cordón umbilical en el cuello y en el abdomen. Puede ser... Vamos, que tuvo un cierto riesgo por lo que me hizo ver... Pero que ese riesgo él lo solventó en cuestión de segundos, con un corte de suma precisión, imagino. Y yo, que era el padre, en ningún momento percibí tensión ni miedo, en ningún momento. Pero luego él me hizo ver que efectivamente hubo riesgo. Sin embargo, él sabía lo que tenía que hacer, claro. No, era su obligación, ¿no? Efectivamente, digamos, los profesionales, todos los que intervienen, pues ahí también estás contando. A veces parece que en estos momentos del parto sobre hasta la mujer embarazada y su hijo, de tanta gente que has contado, hasta 13. Sí. Pero bueno, fíjate que está la matrona, a lo mejor hay otra matrona que ayuda, está el médico, o a lo mejor también hay un residente, desde luego hay un auxiliar o dos auxiliares, acuden los pediatras y acuden un par de pediatras con las enfermeras, con lo cual hay un montón de gente, quizá a veces incluso hasta excesivo, diría yo. Pero bueno, a mí me tranquilizaba. Efectivamente. Sí. Y entonces... toda esta gente está perfectamente entrenada. Es como si fuera un ballet de precisión, donde cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer. Está la gente muy coordinada, muy entrenada, efectivamente, y ante situaciones de potencial peligro o riesgo, saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento. Esto realmente lo da, pues eso, el entrenamiento, el estudio, el trabajo en equipo, etcétera. Creo pues, que en ese momento estaba el doctor De Santis, quiero recordar. Sí, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Vamos a las canciones, Alfredo. ¿Te ha costado escoger 6 canciones? Pues la verdad es que sí. La verdad es que creo que un poco de forma ingenua te acepté la invitación, pero esa noche no podía dormir. Al principio me costó dormir y dije, ¿y qué canciones elijo? ¿Y qué canciones elijo? Y entonces pensé en una cosa que era... podía ser a lo mejor el interés de la audiencia, pero también mis propios recuerdos. Muy bien. Claro. Sí. Pues vamos a empezar a descubrir esas canciones. La primera que vamos a escuchar, porque ha elegido don Alfredo Perales Marín, el jefe de obstetricia del Hospital de la Fe de Valencia, es Cocinero, cocinero de Antonio Molina. ¿Por qué, Alfredo? Yo vivía en un pueblecito de la provincia de Alicante hasta los 10 años prácticamente, 8 o 10 años, 9 años para ser precisos. Y entonces coincidió en el año 57 la Riada de Valencia. Y entonces se organizó un movimiento de solidaridad en toda España y en el pueblecito donde yo vivía, que era San Fulgencio, aquí no era ajeno, evidentemente, y se organizó en el cine del pueblo, porque claro, había un cine solamente en el pueblo este, se organizó una función benéfica donde todos los niños de las diferentes escuelas íbamos y formando coros, íbamos también vestidos y nos hacían cantar. Y a mí me hicieron cantar Cocinero, cocinero, sí, de Antonio Molina. Entonces, esta canción me ha acompañado siempre, realmente. Y en fin, aparte que posteriormente, la verdad es que me he hecho un amante y un admirador de la copla. Es decir, la copla que a veces está denostada, sí, que la gente en un momento determinado la ha arrinconado en función de otros intereses, tanto comerciales, o a lo mejor esto de la globalización y del impacto del inglés que ha tenido en nuestras vidas realmente, etcétera, pero la copla es que yo, es una cosa que me gusta y me ha gustado, y cada vez más, incluso leo libros de copla, sencillamente tratados de copla, porque es que me parece que es un ejercicio de lo que es la vivencia del pueblo, un compendio de filosofía, en fin, lo es todo, realmente esos son auténticos tratados de la vida. Primera canción escogida por Alfredo Perales, Cocinero, cocinero, en la voz de Antonio Molina. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo, que el señor más de siguiente, que el señor más de siguiente tiene que chuparse. Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay, ay, ay. Trabando en el carbón, si pisando se apaga los niños, me canto un tanguillo divando yo y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón y ahorrativo no me ganan porque guiso la mar de barato y me paso la semana y me paso la semana con agua. Y el bicarbonato. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ah! Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Mirando al mar. Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Nos llegan mensajes a nuestro móvil particular y a través del Facebook que vienen a decir que, dice, nos gusta mucho este médico, dicen. ¿Cantaste cocinero? Efectivamente. Pero con gorgoritos incluidos. Antonio Molina tenía una voz prodigiosa y tenía unos mantenidos en un momento determinado que eran un auténtico portento. Este hombre podía haber sido un cantante de ópera excelente. Pero bueno, su oportunidad fue realmente el cantar, la copla, etcétera. Bueno, bestial. Antonio Molina, bestial. Esta canción, cocinero, casi en términos taurinos, podríamos decir que nos ha puesto el toro en suerte para que hablemos a continuación, aunque sea unos minutitos, de nuestros amigos de Castellar, de la Peña del Pi, porque ya hay grandes cocineros, ¿eh? Efectivamente. Como Gori, Pepito, Jorge, del restaurante El Graner, sí, señor. El Palmar. Bueno, esto, ¿les conoces muchos años? Pues los conozco desde hace tres o cuatro, bueno, los conozco tres o cuatro años, ¿por qué? Porque yo nací en Castellar y estuve viviendo en Castellar a partir de los 10 años hasta que realmente casi comencé la carrera de medicina. Y entonces ahí tenía más relación con Vicente Ortega, de siempre he tenido relación, mucha relación, porque hemos tenido mucha relación en la familia, con Enrique Ginés. Por cierto, yo era el abonado número 24 de Radio Castellar. ¡Qué Radio bueno Castellar. Esto, ¿eh? Y entonces, lo comentaste el otro día. Sí, efectivamente. Y Enrique te dijo, entonces tenías derecho a una canción dedicada o algo así. Efectivamente, al mes, una canción dedicada. De hecho, ¿al mes? Al mes. ¡Qué fuerte! Sí. De hecho, después, a lo mejor, incluso estudiando medicina, había noches que me acercaba donde Enrique Ginés hacía su programa de Hora 25 y me acercaba y le hacía compañía, etcétera, etcétera, donde aparte de oír sus canciones y estar hablando de un montón de cosas y enseñarme cosas de la radio, me enseñaba a jugar al truc, porque Enrique realmente es un auténtico profesional del truc. Sí. Peligrosísimo. Bueno, y la verdad es que las experiencias culinarias, sí, con este grupo de amigos son realmente enriquecedoras, porque claro, no voy a decir que se pierde, porque hay mucha tradición aquí en la huerta y en Valencia en general de los hombres hacer paellas, etcétera, sí, involucrarse en la cocina realmente, y aunque efectivamente ahí participan hombres y mujeres, pero bueno, estos amigos que has comentado, Gori, Pepito, Jorge, un abrazo, Granet, a todos, sí, efectivamente, realmente, pero además son excelentes, con menú variado, ¿eh? Porque yo creo que no, sí, he repetido, señor, aún. Efectivamente. Bueno, hemos tomado la paella normal, una paella bohuera, paella, sí, también con acelgas, etcétera, con verduras. Hemos probado el cocido, un cocido bestial. Bestial. Para un regimiento. Para, sí, un regimiento, señor. Y además, buenísimo. Sí. Después, pues, sepia bruta y diferentes platos valencianos realmente, que si no estás en un ambiente, digamos, más desenfadado, más extra Valencia, esto no, usualmente en los restaurantes no tienes acceso, sí, sí, sí, a probar estas, bueno, exquisiteces. El último fue una paella, entiéndase como recipiente, que en realidad es la paella, por eso se llama así. Efectivamente. Pero dentro era un colchón de cebolla y encima huevos fritos y gambas, ¿no? Nos hicieron. Efectivamente. Es un espectáculo. Bueno, lástima que no pueda verse aquí exactamente por la radio, porque es para mí. Yo le hice foto, ¿eh? Y se la envié, y se las envié a mis amigos para que vieran lo que estaba yo en esa merienda cena que hicimos, porque aquello fue una merienda cena que hicimos. Sí, sí. Y después, aparte, los postres excelentes que traen, que hacen preparar a las mujeres, que son riquísimos. Y para rubricar esta crónica, yo creo que todo sabe mucho mejor en un shaker. Efectivamente. En castellano. Efectivamente. El ambiente es un ambiente propicio. Sí, parecía que estabas en un spa. Sí, sí, sí, sí. Sigamos descubriendo canciones seleccionadas por Alfredo Perales Marín. La siguiente es la picolísima serenata de Renato Carosone. Vamos a ver por qué. Esta canción me recuerda también mi infancia, cuando yo vivía en Castellar, que yo creo que debió ser por aquello de... Hubo un terremoto en Marruecos, en Agadir concretamente, que fue muy famoso, y un movimiento también solidario. Entonces se organizó una función en el cine Castellar, donde vinieron a actuar mucha gente. Y entre otras cosas, otras personas a las que vino a actuar fue una familia que se llamaba la familia Quinzá. Esta familia Quinzá casi remedaba lo que era la familia Trapp, y cantaban todos, y cantaban esta picolísima serenata. Con el tiempo realmente es que en esta época, yo tengo actualmente 63 años, antes, digamos, por decirlo de alguna forma, de que nos invadieran los bárbaros del norte, el inglés concretamente, sí, como diría Luis Racionero, oíamos nuestras canciones, la copla, y las canciones de nuestros vecinos fundamentalmente, las italianas y las francesas. Y entonces he querido traer la de Renato Carosone, porque Renato Carosone es una persona que tiene unas canciones preciosas, igual que Domenico Modugno, Nicola Di Bari. Hay una serie de italianos realmente, que digamos, que han jalonado nuestra vida, pero esta en concreto me llama la atención porque fue toda la familia que formaban un conjunto, ya que era algo realmente precioso, entrañable, ahí en Castellar. Farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà. Clican Cook, la solución revolucionaria a los problemas de espacio en la cocina con Levante, el mercantil valenciano. Una batería de cocina exclusiva. Con un simple gesto se pliegan los mangos y las cacerolas y sartenes se apilan perfectamente en un espacio mucho más reducido. Cuatro sets compuestos de tres cacerolas bajas, tres sartenes, cuatro tapas y tres cacerolas altas con triple revestimiento antiadherente. El próximo domingo la cartilla de las tres cacerolas bajas al comprar Levante, el mercantil valenciano. Optimice el espacio en su cocina. Come on. Dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. ¡Caramelos! ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Continuamos adentrándonos en las vivencias, en los recuerdos de Alfredo Perales Marín, director de obstetricia del Hospital La Fe de Valencia. Un director, un médico al que podéis ver por los pasillos de La Fe, por la sala de partos o por maternidad, con su bata blanca y con una pajarita característica en ti, ¿no? ¿Te puedo preguntar por la pajarita? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Tiene dos componentes. Uno es un componente de alguna forma familiar. Mi padre era pajarita, pero más allá de esto, realmente yo en un momento determinado padezco de la garganta, realmente. Oh, y tenía que ponerme, en invierno fundamentalmente lo pasaba muy mal. Me acatarraba mucho, etcétera. Y claro, decidí que tenía que cerrar un poco el cuello de la camisa. Y era ponerme una corbata que lo veía excesivamente formal. Y al final decidí que, por la pajarita, me parecía más desenfadada. Era otra cosa diferente, sencillamente. Quizá a veces queremos llamar la atención también, sencillamente. Sí. Bueno, debo decir que incluso aprendí. De hecho, mis pajaritas no son de estas que están hechas ya con el lacito y la goma. Yo me las hago a mano. Son nudos a mano, como igual que las corbatas, exactamente. Vaya, vaya. Sí, sí. ¿Y sabes cuántas tienes? Pues más de 50. Más de 50. De hecho no, allí mismo, claro, es que... en Castellar, Vicente, que vive enfrente de nosotros, que es... un modisto excelente, me ha hecho unas cuantas pajaritas y aún me hace pajaritas. Vaya, vaya, vaya. O sea, que aún sí, sí. Alfredo va a estrenar pajaritas. Sí, por supuesto, sí. Cuento con la inestimable ayuda de Vicente, que el otro día le pregunté, Vicente, ¿me tendrás que hacer unas cuantas pajaritas más? Y él, solicito, me dijo, cuando vayamos, acerquemos al tiempo, ya tengo unas cuantas pajaritas. Y como profesional y con tu dilatada experiencia, y tú mismo has contado cómo, incluso cuando comenzaste a ejercer, a lo mejor poco tiene que ver con los adelantos que hay ahora, siendo que el parto es algo que se inventó desde el principio de la humanidad. ¿Piensas que aún está por llegar un avance en los partos? ¿Os hace falta algo aún a los médicos? ¿O con la tecnología de hoy en día lo tenéis más o menos todo controlado, siempre dependiendo de las circunstancias del momento? Bueno, hay una cosa que es el hecho mecánico del parto. La precisión con lo que se desarrolla el parto, cada vez la tecnología realmente nos está dando más armas, más conocimiento, más funcionamiento. Claro, esto, el asunto es que no solamente estamos hablando del parto, estamos hablando de todo lo que es el embarazo. Antiguamente uno sabía que una persona estaba enferma en el momento que enfermaba, pongamos por caso. Quiero decir, los embarazos también pueden complicarse, y hoy en día estamos en una situación de lo que se llama la pirámide invertida. Supone esto que nosotros estamos en disposición en muchas circunstancias de conocer qué pacientes van a poder enfermar o que se encuentran a riesgo. O sea, no realmente que están enfermas, sino que se encuentran a riesgo de enfermar. Esto que en otros áreas de la medicina se está hablando de la genómica, etcétera, y que van a poder decirnos con análisis de sangre que cuando tengamos 50, 70, 80 años o los que sean, vamos a tener tales enfermedades. También durante el embarazo estamos en una situación en las cuales estamos dando pasos muy importantes para lo que se llama un diagnóstico precoz. Es decir, saber antes de que ocurra qué puede pasar exactamente. Entonces, esto no se acaba. El conocimiento, el aquilatar, el aumentar lo que sabemos de nuestra profesión, y desde luego en la tuya exactamente igual, sí, en cualquier área de nuestra existencia, de lo que nos dediquemos, evidentemente vamos progresando. En cualquier caso, por muchos adelantos técnicos que vengan, hay algo que siempre dependerá de lo humano, del médico. y casi no sé si pedirte perdón por enfocar ahora la entrevista por este aspecto, pero es como me surge. Mis entrevistas son así. Esto lo pasará todo médico, pero en el caso vuestro, que en concreto estáis en principio para dar vida, cuando alguna vez habéis perdido un niño en el momento de nacer o a poco tiempo ya de las 40 semanas, no sé. Yo no sé eso, cómo se comunica a la madre, o eso es, debe ser lo peor del mundo. La verdad es que es una frustración tremenda. Aparte de que también existe... No sé si incluso algún médico habrá abandonado por no poder soportar esto, no lo sé, si conoces. Sí, desde luego, por ejemplo, en Estados Unidos, con 45 años, aproximadamente se estima con 45 años por término medio, los médicos dejan de hacer obstetricia porque no soportan, digamos, tanto el peso de lo que supone la actuación como las demandas que después les vienen, porque hay momentos donde existen ciertos conceptos de culpabilidad reales o no realmente sobre ciertas actuaciones, y entonces esto hace a veces difícil la actuación. Pero esto que tú me estás contando es tan es así que yo quiero decir una propia experiencia. Recuerdo cuando yo fui a tener mi primer hijo, vi a una persona que lloraba porque hay veces que hay muertes que son inexplicables, que había perdido a su hijo realmente intraútero, se había muerto pues pocos días antes del parto y estaba alrededor de la semana 40. Debo decir que a mí me emocionó. De hecho, mi precaución fue tanta que yo en mi casa no dejé entrar ninguna cama, ninguna ropita de niño, ni nada hasta que entrara mi hijo. Dije, tiempo habrá. Mi hijo entraba el primero con la ropa del hospital. Y después vendrá todo lo demás. Yo no quiero absolutamente nada, porque sabía que aunque sea muy poco probable, estas cosas pasan. Y después, realmente, el peso, la angustia que tienen los padres es tremenda. De hecho, hay, afortunadamente, lo único que nos da es consolar, explicar qué ha pasado, etcétera. Pero nosotros... eso no se explica en la universidad, ¿no? No. Cada vez se intenta más porque, por ejemplo, hay una cosa que se llama el proceso del duelo, del cual se encargan más lo que son los psicólogos, pero de alguna forma ya nos dan a nosotros una pátina y nosotros lo explicamos entre nosotros mismos realmente a nuestros residentes para que la gente sepa cómo abordar situaciones que puedan ser críticas, porque es muy poco... las madres no suelen morirse, pero a lo mejor... de una o dos cada 10.000 pueden morirse, cada 10.000 partos. Y claro, tú tienes que explicar y tienes que dar a conocer a la gente cómo son estas circunstancias. Tienes que comunicar noticias que nunca querrías comunicar. Efectivamente. Vayamos a las canciones, Alfredo. Pero me ha parecido muy interesante este testimonio, que efectivamente es la realidad. Y gracias a Dios ocurre poquísimo, ¿no? Poquísimo. Efectivamente. Canción, nos hemos ido a la canción italiana y ahora a la francesa. Te lo digo de esta manera para que la pronuncies tú, ¿no? Por otra cosa. Yo puedo decir el cantante, François Hardy. ¿No? ¿Lo he dicho bien? Sí, perfectamente. Es la cantante, que era una cantante preciosa, cantante. Guapísima, con un estilazo de mucho cuidado. Cantaba ya Tous les enfants et les filles. Oh, maravilloso, bueno, no. Maravilloso. Realmente. Las canciones francesas que siempre, también, ya digo, del vecindario me han gustado. Pero es que yo era muy torpe para cuando era joven, quizá ahora también, pero era muy torpe para aprender lenguas. Y entonces estudiaba francés en el colegio y no había forma de que yo le sacara punta. Y entonces, afortunadamente, tuve la suerte de conocer a un chico francés aquí en España y decidimos, que era hijo, por cierto, de unos emigrantes de segunda o tercera generación, que decidimos hacer un intercambio. Entonces acudí a Francia y acudí ahí durante 6 años, en verano, para aprender francés, porque era lo que entonces se llamaban los colegios. Hoy en día se enseña el inglés, pero entonces en todos los colegios se enseñaba el francés. Y claro, no había... yo era, en fin, realmente romo o torpe para aprender. Y entonces, claro, te impregnabas de las canciones francesas y ahí empezabas a oír, pues, a Jacques Brel, a Johnny Holiday, Sylvie Vartan, por supuesto, Adamo, que después lo teníamos aquí en España, cada dos por tres, a George Brassens, entonces a un montón de gente de canción francesa que era preciosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué he elegido a François Hardy? Pues porque resulta que es un momento de nuestra vida donde la gente empezaba a salir con las chicas, etcétera. Entonces era una canción típica de las que se manejaban en esos momentos. Seul parler de la mort peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et hasta fin de mes. En Citroën Centroval te hacemos la revisión de verano de 12 puntos de seguridad de manera gratuita. Ven con tu carnet de conducir, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. Recuerda, hasta fin de mes y solo los 100 primeros. En Citroën Centroval, en Valencia 3 Forges 28 y en Paterna Carretera La Cañada. Hay un lugar con un gran legado feudal y papal que es un entorno privilegiado donde la alta gastronomía se fusiona con la restauración tradicional del Mediterráneo, Peñíscola. Y la mejor manera de disfrutarlo es en Gran Hotel Peñíscola, con todo un mundo de instalaciones y servicios a tu alcance y en primerísima línea de playa. Gran Hotel Peñíscola, por y para familias. Información y reservas en el 964-46-9000 y granhotelpeñíscola.com. Joan Manuel Serrat es importante en la vida de Alfredo Perales, o en concreto solo la canción Mediterráneo, que es la que has escogido. Todo Joan Manuel Serrat, también no quiero dejar de nombrar también a Sabina, por ejemplo, pero bueno, me parece realmente que son unos compositores y son unos cantantes de primera línea, con unos contenidos de las canciones preciosos, en concreto esta de Mediterráneo, digamos, es que nos hermana realmente desde Algeciras a Estambul. No somos tan diferentes, o no, vale, somos iguales. Que la gente de Algeciras Turquía, a Estambul. De Turquía, de Francia, de Grecia, del sur de Italia, somos todos lo mismo. Nuestra patria realmente es que es el Mediterráneo, y también del norte de África. Es decir, yo he viajado por estos países y, por ejemplo, en Siria recuerdo que había gente que tenía la misma cara que tenemos nosotros, concretamente, de la gente que estaba, digamos, en la parte más del Mediterráneo, que estaban al lado del mar. Bueno, somos los mismos realmente. Incluso las comidas son muy parecidas. Tienes sabores y te recuerda todo lo mismo. Esta canción parece que la tenías clara, ¿no? Que tenía que sí, estar, sí, la ¿no? tenía claro. Debo decirte que había otra que me gusta muchísimo, que es el Romance de Curro del Palmo, que aconsejo a cualquiera que no la conozca que la oiga, porque es una copla que es una preciosidad realmente. De tal forma que yo a veces pienso si la letra

iniciamos nuestra despedida, Alfredo. Hemos compartido la selección musical del director de obstetricia del Hospital La Fe de Valencia, una eminencia médica. Estamos muy orgullosos, Alfredo, todos los valencianos, porque es que tantos hemos pasado por ti, de manera directa o indirecta. Gracias. La despedida a cargo de Rubén Blades y Pedro Navaja. Sí, gracias. Esto resulta que la canción la ponía yo a mis hijos, esto, igual que otra que es Pedro y el Lobo, una sinfonía de Prokofiev, cuando hacíamos viajes en el coche, se les hacía, a veces los niños, en fin, y esto ya lo vivirás tú también, se ponían un poquito insoportables, y entonces ponerles cuentos, contarles cosas, ponerles música, y estos, a ellos les gustaba mucho Pedro Navaja. Vaya. Entonces mi mujer y yo les poníamos Pedro Navaja y Pedro y el Lobo fundamentalmente, y entonces, digamos, amansábamos las fieras. Aparte de que me encanta la canción realmente de Rubén Blades, me encanta. Canción importante para Alfredo. Alfredo, muchísimas gracias. Como te he dicho, has pasado a ser una de las personas más importantes de mi vida, porque siempre te recordaré. Porque siempre recordamos a la persona que nos casa, a la persona que nos ayuda, a la persona que nos ayuda en el parto. Muchas gracias por todo lo que has hecho a miles de valencianos, y por todo lo que te queda por hacer, y por todas las experiencias culinarias que nos quedan por compartir en Castellar. Hasta siempre, cuando queráis me tenéis aquí con vosotros, y desde luego, dentro de poco, esperemos que con otra experiencia culinaria, que podamos estar exactamente en el Sequer de Gori, compartiendo allí lo que haga falta. No hay que decir una cosa en concreto, porque puede ser cualquier cosa, cualquier novedad, cualquier alteración, siempre deliciosa. Ahí. Un abrazo, Alfredo. Un abrazo. Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto, en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. Alumbrando toda la avenida, hizo fácil mientras reía el puñal, le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. A él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Créanme, gente, que aunque hubo ruido, no.